Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días. Desde hace algún tiempo están proliferando de manera alarmante la ocupación de las calles, fundamentalmente del centro de la ciudad, con procesiones y ensayos de las mismas. Y no es solo en Semana Santa, que era lo habitual. En el pasado mes de septiembre se registraron más de 60. En el año pasado se llegó a una cifra cercana a las 400, más de una diaria. También hemos visto una ideologización religiosa en las fiestas populares de la Fuensanta, presente en el cartel y en buena parte del programa. Esta invasión de espacios públicos se ve también aún en la simbología religiosa en algunos centros educativos. A estos temas vamos a dedicar el programa de hoy con la colaboración de actores de primera línea en la problemática que esto supone. También comenzamos hoy dos nuevas secciones en nuestro programa: Pensamiento crítico, realizado por el magnífico Gobal, y Perlas, una forma distinta de analizar las noticias, que será realizado, ha sido elaborado por nuestro compañero Curro de Córdoba Laica. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Como ha dicho José Antonio, hoy debatiremos con Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Filiana y del Consejo de Distrito Sureste de nuestra ciudad, donde se celebra la Feria de la Fuensanta. También contamos con Juana Pérez Girón, presidenta de la Asociación Aserquía y del Consejo de Distrito Centro. Bueno, pues empezamos el debate con estas dos personas que, como decía, pues por su cargo, por su trabajo en los movimientos ciudadanos y por todo esto, pues tienen que ver con esta problemática que hoy estamos tratando. Buenos días a ambos, y yo creo que podríamos empezar por el tema de las fiestas, que ya ha pasado un poco desde septiembre, pero para ver un poco este año, esta forma que de presentación de las fiestas, con perdiendo parte de lo que era más popular y haciéndolo mucho más religioso, bueno, religioso quiero decir, con más planteamiento ideologizado religioso, ha tenido cierto debate en la ciudad. ¿Cuál es vuestro análisis al respecto? ¿Empiezas tú, Enrique? Buenos días a los tres. El debate que se suscita normalmente en torno a la Fuensanta, que suele iniciarse a mitad de agosto, viene con una serpiente de verano, ¿no? En la ausencia de noticias de calado, los medios empiezan por buscar de donde no hay, ¿no? Eso calienta un poco el caldo, ¿no? Pero luego, por otra parte, hay una parte que yo creo que es muy importante, que es la de la definición de qué es esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, esto es feria, es una velá, es una feria chica, es una velá grande, y en base a que se tuviera mínimamente claro qué es, a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a jugar, probablemente tendría más cobertura o menos cobertura asuntos como el que tú acabas de referir, ¿no? El tema de la ideologización de la fiesta. La fiesta es la fiesta. Y la fiesta tiene tres componentes o dos componentes básicos, por decirlo de alguna manera, que es el antropológico, el que nos lleva a la reminiscencia de la antigüedad con el tema del caimán, el imaginario popular, la leyenda, y luego tiene una componente también religiosa, ¿eh? Como todas las fiestas que están asociadas de algún modo a un gancho religioso, que tienen el espacio que tienen, ¿no? O que han tenido siempre el espacio que han tenido, y que ante la indefinición de quien tiene que marcar un poco el campo de juego, pues aquí el más listo hace un reloj, ¿no? O el más tonto pierde la aguja del reloj, ¿no? Y la cuestión es que hay una, bueno, pues una toma que por dejación de los responsables y por valentía de los que lo toman, pues termina pasando esto, ¿no? Que llegamos a una vela como la de este año, donde el cartel ciertamente ridículo, en el sentido no tanto del diseño del propio cartel, como que la Virgen aparezca hasta dos veces en el mismo cartel, cosa que no me parece ni bien ni mal, ¿no? Si tuviera cierto contenido estético, y que el caimán, que también es una de las componentes señeras, hombre, identitarias de la fiesta, aparece poco menos que como un logotipo, parece la marca de una camiseta, más que... Bueno, eso, pues, eso es la realidad que está pasando, ¿no? Y a partir de ahí podríamos hablar... Algo que añadir. No, está dicho, yo, Enrique, al respecto yo creo que lo ha dicho todo. Además, el que lo vive, porque es la zona que le corresponde como presidente del Consejo de Distrito y de su asociación de Cidiana. Y es cierto, hace ya 2 años, 3 años, ¿no?, que se empezó un poquito más... hablar de la vela o de como relacionada con la Virgen de la Fuensanta, más que como una fiesta popular donde puede estar incluida la Virgen de la Fuensanta y los fieles y las personas que sean seguidoras de ella, que acudan a visitarla. Entonces, a ellos les afecta en ese sentido, a toda Córdoba también, porque es una fiesta, siempre ha sido una fiesta de ciudad, pienso, y bueno, pues en este año también nos las trajeron a la mezquita, ¿no? Vaya. Y entonces, bueno, como distrito centro, pues también nos afectó. Bueno, os la pasearon, además, por el distrito, porque pasó por 5 o 6 iglesias. Yo creo, ¿no?, que hubo 5 o 6 pasó visitas. Por 5, efectivamente. Sí. Y entonces, en esa parte en la que yo, como representante del Consejo de Distrito Centro, nos afecta, igual que nos afecta todo tipo de procesiones, como has dicho antes, José Antonio, de las 65 que se celebraron en septiembre. Oh. Y prácticamente la mayoría de ellas en 2 fines de semana, en la llegada y en la vuelta de la llegada de todos los nazarenos. Y la verdad es que eso nos impide muchísimo la vida a los residentes del casco. Y bueno, pues en esa estamos, parece que no vamos a conseguir que eso desaparezca ni termine, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, además de las incomodidades, el estar expuesto a más de 80 decibelios durante mucho tiempo o bien a un estallido prolongado puede provocar pérdidas de audición. De hecho, esto está recogido en convenios laborales de trabajadores. Esto además se agrava en personas ancianas o en niños. Claro, si fueseis trabajadores os podríais defender. Como sois vecinos, no tenéis defensa. La pérdida de oído también puede provocar acúfonos, alteraciones psíquicas, estrés, irritabilidad, insomnio, taquicardias, hipertensión arterial. ¿Habéis detectado algún tipo de afección de este tipo? ¿Estáis llevando algún tipo de registro? Eso es un poco difícil. Hay que tener sonómetros por distintas partes del casco. Sabéis que se acaba de aprobar el plan estratégico del ruido, y según la norma europea, y no está incluido el ruido producido por el ocio. Entonces, mal lo llevamos si no se consigue que se vuelva a hacer o que se hagan esas mediciones y sobre eso se pueda actuar. Y considero que todo este tipo de actividades, tanto procesiones como espectáculos como Río Mundi o cualquier tipo de actividad que nos pueden hacer en el casco histórico, como los conciertos de la Corredera, que sí que producen crisis de ansiedad a los vecinos de la Corredera, eso está demostrado y constatado. Conseguir que se dejen de hacer si conseguimos que se hagan esas medidas. Es algo que estamos pidiendo no solamente desde la Asociación de Vecinos La Cerquía, que ya primero lo pedimos por ahí, después se pidió desde el Consejo de Distrito y en la mesa de uso del casco histórico, una de las conclusiones era la declaración de zona ZAS, zona acústicamente saturada, pues desde Cardenal González hasta Badana, tanto por la Ribera, Ronda de Isaza, como por la parte interior. En eso estamos, no paramos de insistir y de pedirlo, no sabemos si en algún momento no nos responderán. Porque una de las cosas, el informe que hace Patrimonio para la celebración de la Semana Santa, es que la afectación medioambiental y de ruido que puede haber sobre el monumento y sobre todos los espacios que acompañan en los años que se lleva haciendo la Semana Santa o la carrera oficial en la mezquita, no se ha hecho ninguna medición. La medición no la vas a hacer cuando estás celebrando las procesiones, las tienes que hacer cuando se están celebrando. Mientras que eso no se haga... ¿Os habéis puesto en contacto con asociaciones como la Federación de Asociaciones contra el Ruido? Os digo porque funcionan a nivel nacional y han conseguido, por ejemplo, en Tarragona, que dejen de ensayarse las procesiones, precisamente por lo que os digo, porque la exposición prolongada a estos decibelios pues os puede provocar realmente un problema de salud. No sé si habéis entrado en contacto con ellos, sabéis quiénes son, ¿no? Pues la verdad es que no, de la de Contra el Ruido no. Estamos en la Federación de Cascos Históricos de Andalucía, junto con quien presentamos un recurso sobre el decreto, la nueva ley de espectáculos de Andalucía. Estamos a la espera de que ese recurso se resuelva, pero del ruido la verdad es que no. Y ha habido hace un mes una convocatoria de las federaciones de asociaciones vecinales en Madrid, y creo que el tema de las procesiones no somos los únicos. Es que hay más de una provincia que es que se ha puesto de moda y todos comentaban que tenían el mismo problema, que tenían procesiones un día sí, otro no, y dos más de en medio. Hombre, el agravio en Córdoba también puede venir porque, o sea, la ley municipal es más laxa que la directiva europea que transponen. Y encima parece ser que se incumple sistemáticamente la ordenanza, ¿no? Porque los decibelios, por lo menos en el anterior MER, para actos religiosos eran 30 decibelios. Ahora. Bueno, retomamos un poco el tema del el concepto de fiesta y todo eso. Es verdad que las fiestas en el caso de España, desde hace un tiempo, pues van ligados a vírgenes, a patrones, a santos, etcétera, por la tradición que hemos tenido en este país. Lo que pasa es que la sociedad actual española no es la de hace 100 años ni la de hace 70. Entonces, el problema que yo planteo es, no es, si queremos hacer fiestas populares, entendemos que deben de ser para todo el mundo. Y quizás, pues no entiendo que habría que ir buscando que fueran fiestas que no tuvieran ese carácter de una determinada religión. No sé si veis el problema y cómo afrontarlo. No lo sé, pero hombre, las fiestas populares estaban en ese entorno, la mayoría. Desde alrededor, hace un tiempo, no en la historia antigua, no, claro. Bueno, yo no sé, de muy adaptaron. Antiguo, muy antiguo, yo no conozco. Yo desde chiquitita eso sí. Sé que la romería era de San Isidro, claro, la feria era la Virgen María, que en mi pueblo era, el 12 de septiembre, y iba en torno aquí en Córdoba la feria en torno a la Virgen de la Salud o ahí estaba puesta. Yo desde que vine o desde que empecé a conocer la feria era en ese entorno. Nosotros mismos como asociación teníamos nuestra verbena de San Francisco y la celebrábamos, no sé si como una excusa, en la primera semana de octubre, que es San Francisco. Y bueno, pues nuestra asociación, el otro día a una señora le estaban diciendo uno de los curas, no sabemos si de San Pedro o de San Francisco, que no se asociara con nosotros, que no. Y la señora dice, bueno, ¿y por qué no me puedo asociar con ellos? Que se fuese mejor a la Medina, que no con nosotros. No, es que son un poco rojillos. Entonces, imagínate, te lo juro. ¿Las fiestas de la Fuensanta, entonces, crees que son más excluyentes? ¿Se han vuelto más excluyentes, menos populares con este nuevo tinte? Mira, que han adoptado. Antes de contestarte a eso, ¿sí, a mí, no te preocupes, pero es que me parecía interesante hacer una anotación al pie de lo que decía José Antonio. Las fiestas populares tenían una componente muy popular. O sea, el hecho sociológico de la fiesta está ligado a un entorno de proximidad. Eran fiestas muy locales, muy focales. Esta costumbre social que nos ha venido impuesta incluso como un signo de modernidad, con las noches blancas, con los eventos, estos bestias que congregan a 3.000, ¿no?, a 30.000, y si puede ser a 300.000, o sea, como si la cantidad tuviera sinónimo de calidad. Esto está haciendo no sé si ejerce un efecto de copia, ¿no? Pues vamos a intentar más. Y yo no critico que a todo el mundo se le ocurra a ver hasta dónde tiramos más lejos o hasta dónde subimos más alto, ¿no? Bueno, en esa línea la magna no deja de ser una repetición al estilo de lo que saben hacer, las cosas que sepan hacer, de lo que viene haciendo, por ejemplo, la misma propia institución, ¿no? Ya te digo, con las noches blancas o las noches grises o amarillas, me da lo mismo el color que tengan, ¿no? ¿Vale? O sea, pero ocupan más espacio las magnas y las... Bueno, sí. Mucho, ¿no?, más, pero, que... Pero el formato es un formato novedoso y absolutamente fuera de todo lo que... Mira, tú mismo has hablado antes, Juana, de las fiestas populares que significaban las fiestas de barrio. Sí. Eran de barrio. En mi barrio hacíamos la nuestra. Yo, que procedo de un barrio de Rancia Bolengo, del extrarradio de la ciudad, teníamos nuestra fiesta de nuestro barrio, y eran barriales, y era gente de las calles limítrofes de unos con otros, que fomentaban la relación vecinal. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un espectáculo que, si además tenemos capacidad financiera para, en vez de poner un micro, poner 15, y en vez de poner un altavoz, poner 200, pues eso es lo que hay, ¿no? Y atengámonos cada uno a lo que estemos dispuestos a fomentar, a no criticar, y a proyectar desde nuestra propia capacidad, porque yo ya a esta altura me canso de pensar que eventos tan multitudinarios y tan poco sustanciales como lo que hemos referido hace un momento de la Noche Blanca o de otros eventos de esas características, pierden todo lo genuino de una fiesta, para convertirlo en un más media muy gordo, ¿no? Sí, pero en el caso concreto de lo que son celebraciones que vienen de origen patrón, la patrona, el tal, el cual, quiero decir que no hemos pensado en la situación en la que estamos. Es decir, hay un 60, un 70% de la población que no se considera ya religiosa. Sin embargo, acude a ella. Pero, quiero decir, pasa lo mismo en los colegios. También está la tradición nacional católica. Pero llega un momento en que hemos tenido que ir dándonos cuenta de que tenemos alumnado muy diverso y que, por tanto, pues a mí me pasó con un villancico, sin ir más lejos. Y fíjate yo, pues los villancicos, por una cosa, hasta que una niña, no, tú no cantas, una de las mejores alumnas. Es que yo no tengo por qué. Y claro, es que no hemos parado a pensar. ¿Por qué una persona musulmana o atea o no sé cuánto tiene que estar en la fiesta de su barrio, tiene que ser de la Virgen tal? Bueno, pienso que es distinto que haga referencia al colegio, a la educación, al barrio. En el barrio, si tú quieres escuchar lo que estén cantando, tú estás, pero en el barrio sí que no puedes decir barrio católico, barrio musulmán... por eso te digo, claro. Que yo sé que tú no quieres claro. decir eso, pero hay parte o personas de ese barrio que es de tanto años que eso son las fiestas populares, ¿no? Los años que se llevan celebrando y en torno a eso, como ha dicho Enrique, al barrio, que eso es muy difícil, que tú no, vamos, si dejas de hacerlo es porque no haya nadie que colabore para montarla, sino tú sigues montando tu fiesta del barrio. Pero además, yo que se acerquen todas las personas que quieran, sean de la ideología que quieran, de la religión que sea. Y a uno le gustará y a otro no le gustará. A lo mejor terminan cantando, no tiene por qué, no, pero bueno, eso es más difícil de... Creo que no era esa mi planteamiento. Fíjate, el paradigma de lo que nos ha ido sucediendo, por ejemplo, en la celebración de la vela de la Fuensanta. Uh-huh. La vela de la Fuensanta ha tenido siempre un componente dual, que ha sido la celebración litúrgica dentro del santuario. En la iglesia. Dentro del santuario, que coexistía absolutamente en armonía con la fiesta, que se relacionaba con lo que era el divertimento, la visita al caimán, etcétera, etcétera. Y esa relación ha sido una relación que no ha tenido que tensionarse, porque nunca ha sido tensionada, nunca ha habido un contrapoder, porque no ha habido un poder ni ha habido una rivalidad. Ha sido una fiesta que estaba vinculada a un ámbito, anclada en un ámbito religioso, pero que tenía, como seres humanos que somos, una componente de lúdica y festiva. La diferencia con la actualidad es que se ha querido, de algún modo, pues casi patrimonializar la fiesta con el componente religioso. Y además eso, dependiendo del gobierno de turno, con más o menos contemplación sobre ello. Eso lo único que genera es una discordia artificial, porque no ha existido. Yo no tengo ninguna dificultad a que mis vecinos y mis vecinas quieran acercarse a la parroquia de allí del barrio y vayan a la liturgia de la Virgen de la Fuensanta. A mí no me molesta, como tampoco les molesta a ellos que yo monte un sarao durante esos días, o al contrario, ¿eh? El problema es la descompensación tan bestial que se está consintiendo, de la guisa, por ejemplo, de que las actuaciones que había en el escenario se tenían que parar porque habían programado que la entrada de la Virgen al santuario fuera a la hora que les pareciera. Pues mira, pues no, pero no porque no, sino porque no es lógico, porque hay horas al cabo del día para poder hacer una cosa y la otra, y no puede ser que tú arrolles ni que yo te arrolle a ti. Eso es un concepto bastante desigual y antidemocrático, casi diría yo, ¿no? Y bueno, por cambiar un poquito, ¿y qué pasa con la acera? Porque claro, la acera con el calor convierte las calles en pistas de patinaje. ¿Están receptivos los cofrades, pues eso, a ponerse una cazoleta o yo qué sé, o a cambiar por unos cirios artificiales o aportar algún tipo de solución? Porque claro, ya sabemos que responsable subsidiario en caso de accidente o un motorista que se caiga, lo que sea, es el ayuntamiento. No debería, pero lo es. ¿Y tienen alguna predisposición a estas personas, pues eso, o recogen la acera, o qué pasa con eso? Yo, a lo que he oído, le hicieron esa propuesta en no sé cuándo, este año precisamente lo contaban, lo de poner un recoge vela, y creo que no les gustó y se dejó, lo intentaron y algunos salieron y lo dejaron. Recoger la acera no la van a recoger ellos, esto está claro, tiene que ir Sadeco detrás limpiando. Y te digo lo del seguro, cualquier asociación vecinal tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil para el más mínimo acto, lo más pequeñito que tú puedas hacer en la calle, por si pasa algo en el, en ese entorno y a ti te... Luego, si nosotros tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, ¿por qué no las cofradías van a tener su seguro para esa, para si hay una caída por la acera? Bueno, hay dos. En Sevilla creo que en Cádiz había una sentencia en la que pagó el ayuntamiento. Sí, sí, por eso os lo he mentado Sí, no, y aquí también. Aquí paga siempre el ayuntamiento. Pero con los impuestos de todos, claro. De todos. Pero no... No debe, por eso digo que no debería de ser. Yo no sé si tú tienes seguro de responsabilidad civil, pero sí, y nosotros también pagamos con nuestro patrimonio en caso contrario de que, que suceda, pues eso, ¿eh? En una fiesta infantil que tú organizas para Reyes, se caiga un niño y se rompa un brazo. Que digo que cualquier evento, por, como tú dices, ¿no? Por pequeño que tenga, una situación de que una señora se caiga o de que un niño o una niña le pase cualquier tontería, una caída, un diente partido, cualquier cosa, pagas con tu patrimonio. O sea, yo como presidente de la asociación de vecinos, soy el primer y el máximo responsable, ¿no? Y soy un voluntario, o tú, Juana, o cualquiera de los que estamos en esto, es un contrasentido, la verdad que no tiene mucho sentido, por más que tenga una categoría de, bueno, de fiesta importante con reclamo turístico y todo lo que tú quieras, pero lo que es, y cada uno, cada palo que aguantar a su vela, eso está claro, ¿no? Sí, porque eso aparte tiene, son dos aspectos, uno el tener el seguro que tiene que hacerlo, y luego el tener alguna sanción si tú dañas cualquier cosa pública. Es decir, yo recuerdo una sanción a un grupo, no sé si era ecologista o algo así, que pintó una frase en la calzada. Entonces, derramar, y más si se le advierte de que pongan y no lo ponen. De ir tirando cera sin que haya... Porque sí y tal, yo no sé, me parece algo poco... Pero son muchos elementos, es que no solamente... Es que ese es un elemento, pero si tú te das cuenta y tiras de ese hilo, es el tono de cómo se han ido asumiendo cosas que hasta hace unos años no existían y ya por la vía de los hechos consumados te las has ido... esto es así porque, no sé, porque sí, ¿no? O sea, y con por la debilidad, de que la autoridad... o mira para otro lado o a alguien con más autoridad le agacha la cabeza, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que lo haga quien lo haga, es absolutamente reprobable, y más reprobable aún es que la propia institución que debería de velar por la garantía para la mayoría, para todo el mundo, no para la mayoría sino para todo el mundo, no esté pendiente de que esas cosas no generen los agravios que están generando. Esa es la, yo creo que, hombre, yo no soy del casco histórico como Juana, pero yo he vivido con profunda tristeza el hecho de que la carrera oficial ya esté asumida que pase por ahí porque lo dice quien lo diga. Ah, sí, y esto es todo, y ya se acabó aquí la conversación y hasta aquí hemos llegado. Pues sí. O sea, así se toman las decisiones en esta ciudad. Pues entonces vamos a dejar de votar cada 4 años porque qué puñeta queremos los concejales y el alcalde o la alcaldesa. Si aquí cada uno hace su cuenta por su lado, y como eso, otras tantas cosas más que dices, por favor, un poquito de orden, ¿no? ¿Y veis posibilidad de organizar ¿de esto? Quiero decir, de porque esto, al ritmo que va, no sé dónde leía que con el tema procesión y demás, Córdoba se está convirtiendo en un parque temático, prácticamente. Bueno, el parque temático ya empezó, ahora con las procesiones más todavía. Pero en respecto a las procesiones, mientras que las cofradías sigan diciendo sí a ir a la mezquita, no creo que se vaya a perder ese cambio que se ha producido. Estoy convencida, y mira que casi la mitad como que le van a regañadientes, pero mientras que sigan diciendo sí, vamos, un año detrás de otro, y no exista un gobierno municipal que diga no. Hombre, ahora mismo todo el mundo con una app de móvil se puede descargar un sonómetro. Entonces, también yo desde luego animaría a la gente a que tomen medidas, porque si uno denuncia al ayuntamiento, por ejemplo, una violación de la ordenanza municipal y se incumple, ha de pagar los costes. Pero si se cumple, no. Y es una forma de que se vaya registrando, porque yo veo que hay una indefensión para los vecinos tremenda. O sea, primeramente esta exposición al ruido que puede afectar a un problema de salud, pero también entrar, salir de casa. O sea, que es que realmente estás recluido porque no puedes salir. O te vas de tu casa mientras que se están celebrando todas las procesiones o cualquier otro evento. No vamos a hablar solamente de procesiones. Sí. Que te impide el descanso o te pida moverte por tu zona. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que ahí hay además otro aspecto en lo que es el circuito que hay actualmente, que yo creo que no, para muchos casos estaría totalmente prohibido por la seguridad. No estamos hablando ya solamente de la limpieza, de tal. Es que el espacio de las calles por las que hay tanta cantidad de gente, eso por medidas de seguridad en cualquier otro tipo de actividad estaría totalmente prohibido. No es normal. Pues parece que no, porque hacen el plan de seguridad y para la celebración y ahí estamos. Ahí estamos. Parece que no hay problema. El primer año que se fue a cuando se fue a hacer la fue también no sé qué del Nazareno. El Via Crucis Nazareno, después vino la Magna Mariana y ahora ha sido la Nazarena. Con el Via Crucis Magno, que fue el primer acto que se llevó a la mezquita, pues de no tan dimensionado como la Magna Nazarena, pero que también hubo, ahí había sus problemas y sus más y sus menos, porque Antonio Valdenebro era el primero que le decía a Ana Tamayo, que estaba entonces: Ana, que tú no sabes que esas calles, cómo colocamos, cómo la policía, la seguridad. Además, la Asociación de Vecinos de la Cerquía ha mandado un escrito, de tú no enteramos de puñete de la casualidad que se iba a celebrar, pero bueno. Un escrito diciendo que no le había mandado el escrito. Me llama Antonio y me dice: ¿me puedes mandar un escrito que yo le he dicho a Ana esto? Te lo juro. Y bueno, al final se celebró. ¿Vieron que no pasó nada? Que es lo que yo digo, el día que pase algo, pues vendrán las lamentaciones. Pero el día que pase algo, en cualquiera de esas calles, que se pone así, claro, que no pueden ni pasar los pasos, pero en la misma calle Linero, la gente, los pasos, los capirotes, la banda de música, pues no se cabe, que no se cabe. Sí, pero eso tiene un grupo, que hay no sé cuántos de un grupo técnico que tiene una firma y tiene con la firma una responsabilidad. El día que suceda algo y que le suceda a alguien que tenga una mínima capacidad de armar una buena denuncia y cuerpo que lo resista, el envite judicial, a más de uno le va a doler la cabeza. Hombre, yo no lo deseo para nada, yo no deseo que lleguemos a ese punto, pero me parece un poco de locura que se estén tensionando tanto la firma del personal técnico o se tenga tan poca cabeza en el cuerpo político de, a pesar de el riesgo que contrae una organización de esas características, se tire para adelante como si eso, ¿no? Hombre, ojalá y no suceda nunca, ¿no? Pero no hay que dar lugar a llegar a ese punto, ¿no? Es que yo lo que creo es que hay una desproporción tal, porque claro, asociaciones hay de muchos tipos en la ciudad. Muchísimo. Pues cada vez hay más religiones, gente que tiene otras religiones. Afortunadamente la mayoría de las otras no tienen este tipo de celebraciones, de procesiones y todo esto. Pero bueno, hay asociaciones, hay partidos políticos, hay miles de colectivos que tienen su derecho a utilizar las calles. Podemos imaginar, yo creo que podemos, sí, claro, el derecho al mismo, se lo concede. Podemos imaginar con este nivel de utilización de una sola asociación que lo pueda hacer las miles que hay en la ciudad. Yo creo que un mínimo de sentido de organización, de mantener por lo menos al margen de la ideología, de que sea o no sea, que eso ya es otro tema constitucional que habría que plantearse, si somos un estado confesional o no, y una otra serie de cosas, simplemente desde el punto de vista material de la ciudad. Y luego se publicitan los beneficios, que aparte que no sabemos bien cómo los cuantifican, no hablamos de los costes, porque también incluso esos guardias municipales que están allá y que podían estar atendiendo otros problemas en la ciudad, esto cómo lo veis, ¿crees que se puede justificar todos los costes en los que se está incurriendo de seguridad personal, de patrimonio, la sociedad que generan ruidos, molestias a la vecindad? Hombre, a mí me llegaba la información de lo que el área, solo el área de seguridad tenía contrajo en el costo económico que para la propia área de seguridad le supuso en el año 2014, y a mí me pareció una auténtica barbaridad. Vamos, una cantidad absolutamente, vamos, loca. Y esos son datos que me consta que se tienen y que no se manejan, y no entiendo por qué no se manejan. Pero no salen a la luz, pero, además. Sí, ya, no salen a la luz, pero porque se guardan en el cajón, ¿eh? Porque no se quiere, no sé, porque no sé si es que se supone que van a ofender a alguien que te puede ofender a ti, más que lo que tú puedas, hombre, a mí me parece eso un disparate. Un disparate. Yo, como miembro de una asociación vecinal de largo recorrido, te puedo decir que el no, y además un no razonable, razonado, a las cosas se hacen en función de argumentos. Y esto es un argumento que como sociedad tampoco nos podemos permitir. Tenemos un cuadro cada vez más menguado de personal atendiendo los servicios públicos, especialmente en el área de seguridad, que roza ya lo temerario, y sin embargo pues nos permitimos el lujo de despachar aquí, ¿cuántas necesitan? 400, ¿qué has dicho? 400 procesiones por 3 guardias por procesión, eso son 700, yo qué sé, eso es que me parece una locura, ¿no? Es como si yo llegara al alcalde y le dijera: alcalde, ¿cuánto te queda en el cajón del dinero del ayuntamiento? Pues déjame 2 millones que vamos a... Una tontería, ¿no? Es algo que es inaudito, no se le ocurriría a nadie. Pues ese tipo de cosas nos están pasando en esta ciudad, un poco, eso, un poco loco, ¿no? Otro dato que me llegó a mí, un mes antes de la magna, toda una cuadrilla del personal de electricidad, de la quitando farolas, y otro mes después poniendo. Sí. Eso claro, tampoco está cuantificado. Por las calles estrechas no pasan, y entonces quitan farolas. Después tardan un poquito más en ponerlas, pero las ponen, al final las ponen. Eso es cierto. Bueno, en fin, todo, yo no creo que el tema da para mucho, sí, pero tampoco queremos entretener excesivamente. No sé yo si tenéis vosotros, desde como representantes de vecinales y de asociaciones y demás, algún planteamiento conjunto de ir racionalizando este tipo de cosas o... Bueno, pues la verdad es que los frentes a los que tenemos que ir atendiendo desde un ámbito, vuelvo a repetir, absolutamente voluntario, que no es baladí en el concepto, la voluntariedad cada día está menos considerada, por lo menos en los ámbitos en los que yo me estoy moviendo, ¿no? Que son los vecinales y más del ámbito territorial. Y, ya nos cuesta agrupar a un número suficiente de personas como para además ser tan superman y superwoman de atender a todos estos frentes que nos están llegando, ¿no? A mí ayer me llamaba un vecino del barrio de la Fuensanta para decirme que qué puñeta está pasando, que no hay nadie que atienda el trapicheo que está habiendo en un ámbito, en un espacio de su barrio, ¿no? Y en su barrio hay asociación vecinal, pero yo lo tengo que decir abiertamente, lamento profundamente que no está de moda ser un vecino que se asocia a su asociación vecinal. Está mucho más de moda ser de otras cosas. Sí. Y cuando por dejación del de la responsabilidad de quien corresponda, en este caso puede ser los cuerpos de seguridad local o del Estado, y el trabajo de prevención que hay que hacer, cuando todo eso pues no hay suficiente con lo que... O sea, que te quiero decir, claro, que los recursos se usan para lo que se cuando usa. Tienes 10 dedos y tienes 14 agujeros que tapar, pues hay 4 que siempre van a salir agua por... Y además te vas en el ojo siempre para que te escueza, ¿no? Entonces, pues hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Pero sobre todo, argumentos racionales. Es muy lamentable que tú tengas que enfrentarte con alguien a quien... Yo no quiero ofender a nadie, pero tampoco quiero que nos ofendan a los demás. Y cuando tú haces un argumento razonable y te contestan con que yo soy más fuerte que tú, y por eso te desprecio, pues la verdad es que eso como argumento deja mucho que desear, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a esto? Añadiría a lo que Enrique ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Hombre, desde no ya como asociaciones individuales, sino a través de la federación, hay un poquito que también se lo trabajan y bien. Se intenta ir empujar un poquito, pues con todas las peticiones que van llegando de todas partes. También es difícil, porque aunque sea la federación, pocas veces hacen caso y no se llevan. Nos cuesta la misma vida, años y años casi pidiendo las mismas cosas. Entonces, también tanto la federación como el Consejo del Movimiento Ciudadano, y ya como asociaciones particulares, es que todas pedimos lo mismo, que ya existen ordenanzas, que se cumplan las ordenanzas, que no hay ni que inventarse más ordenanzas ni más historias, que se cumplan las que hay. Como no se cumple ninguna, ya es que ni se las conocen, porque ya es que de habitual, es que como no se cumplen ni mandan a cumplirlas, la famosa declaración responsable para abrir un bar o abrir un negocio, hace la declaración responsable. ¿Y después qué? ¿A ti te van a vigilar tu negocio, a inspeccionar tu negocio para ver si lo que en esa declaración responsable has puesto es verdad o es mentira? No. Pues así pasan negocios años y años y años sin licencia y sin nada. Y nos van ocupando, como no pasa nada, pues uno, otro. Porque también esa ocupación es a diaria, José Antonio, también. No solamente las procesiones, esa ocupación es diaria. Y esa ocupación de la vía pública, que es la que, porque bueno, después temas que surgen a diario, incontables, ¿no? Pero esa ocupación de vía pública, a partir de ahí, si eso estuviese realmente bien regulado, vigilado, ordenado, yo creo que eso nos tranquilizaría un poquito y podríamos trabajar más, hasta por las personas que por lo material, que a fin de cuentas vamos efectivamente a poder tratar mejor a las personas, podemos vivir mejor, que es lo que planteaba y no en algunos de las movilizaciones en este sentido, ¿no? Sí, sí, que podamos vivir en nuestra ciudad y como ciudad, efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos como un pequeño aperitivo del tema que da para y va a dar seguramente para mucho tiempo, tal como se ven las cosas, porque no parece que haya tampoco por parte de los grupos municipales y demás que nadie se pare a reflexionar demasiado, por mucho que sobre este tipo de cosas hasta ahora, ¿no? Así que tendremos, no, están actuando ellos solo sin comunicar. Ya bueno, tendremos. Y sobre todo porque además los grupos municipales que hoy están en la oposición, ayer estaban en el gobierno, y bueno, yo la verdad es que tampoco veo una notabilísima diferencia. Veo alguna diferencia, pero bueno, casi como una pincelada, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tendría que ser más, venir más de la falta de comprensión por parte de la vecindad, de ver un poco que atónita esto ya se va descabalgando, y que rompiera por algún sitio, ¿no? En caso contrario, los gestos que yo he percibido, por ejemplo, de este gobierno municipal, que nada más entrar parece como que restituye las relaciones con el obispo, como si esas relaciones fueran, no sé, importantes, pues como un agente importante que pueda ser de la ciudad, tan importante como otros tantos. Sin embargo, ya que yo lo percibí como que era un gesto de reconciliación. Sí, como si hubiesen estado como perdido. Si antes hubieran estado apestados, hombre, y el gobierno de la anterior corporación se lo ha dado todo. Se lo ha dado todo y además ¿todo? Con la boca más callada, y acudiendo a las canonizaciones de no hay quién. En fin, o sea que yo la verdad es que espero poco de los que se fueron, y de los que llegan, pues como ya venían diciendo lo que iban a hacer, pues tendremos una que una ciudad perfectamente aconfesional, como dice la Constitución. Bueno, sí, pues no. eso sí lo hacemos. Bueno, no, pero eso tiene también el refrendo de la gente, ¿no? Sí, eso es lo que te decía antes. Mientras que haya quien va, no se puede evitar. Juana, Enrique, ha sido un auténtico placer escucharos. Bueno, ya sabéis, esta es vuestra casa. Cuando queráis, volvéis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues os dejamos con una pequeña pausa musical. Una canción que seguramente no la conocerá casi nadie. Se titula La mala reputación de Paco Ibáñez. Uno, dos, en de trois. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En Domingos Laicos, la reflexión de Gobal. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Uno que iba a decir que ya peina canas, pero yo no peino canas porque estoy calvo, le ha dado por pensar. Y una pregunta que me vengo haciendo últimamente es ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y esta va a ser el elemento transversal para una sección que queremos hacer aquí en este programa sobre el pensamiento crítico. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Es el resumen, como digo, de una reflexión sobre la forma en que tenemos de actuar. La actuación viene precedida del pensamiento, y el pensamiento no es una cosa que venga, digamos, de fábrica, como vienen algunos coches, vienen con algunos elementos de fábrica. El pensamiento se genera a través del desarrollo del cerebro, y a lo largo de estos programas iremos hablando brevemente de algunos de los elementos que componen o que hacen posible el pensamiento. ¿Por qué es necesario el pensamiento crítico en los tiempos que nos tocan? Bueno, el pensamiento crítico creo es que ha hecho falta siempre, y en consecuencia, como ha hecho falta siempre, pues casi siempre ha habido alguien que de una manera u otra lo han desarrollado. Básicamente, quien más ha desarrollado el pensamiento crítico han sido los filósofos, y porque son los cuestionadores del mundo en que le toca vivir. Y abajo, a muchísimos niveles, el pensamiento crítico, digamos que ha estado básicamente en sus manos. Esto le ha deportado en ocasiones pues éxito, y en la gran mayoría de los casos pues bastante fracaso, sobre todo en los tiempos en que empezaban a cuestionar los elementos que les rodeaban. El pensamiento crítico pues es una cosa que en el siglo que nos toca vivir, en los tiempos que nos toca vivir, porque antes hablábamos de siglos, pero yo creo que la vida va tan rápida en el desarrollo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y de la comunicación, que hay que hablar ya casi no de siglo, sino de décadas, ¿eh? Hay elementos que están pasando de moda en muy poco tiempo. La necesidad del pensamiento crítico viene condicionado porque en cierto modo estamos siendo víctimas de una serie de elementos, entre ellos lo que le llamo la tecnología de Internet, el Big Data, que se conoce también, donde estamos viendo cómo algunos elementos conocedores de la información que somos capaces de transmitir mediante el móvil, el ordenador y otro aparato electrónico al uso diario, pues se están haciendo de nuestros datos. Se dice que más valioso que el petróleo hoy día es la información, y la información se está apilando en una serie de bases de datos que luego alguien se está dedicando a comprar y alguien se está dedicando a manipular. De ahí de la necesidad de que el pensamiento crítico esté presente. Yo personalmente soy de la opinión que una de las cosas más interesantes y más necesarias que hay que afrontar en la escuela hoy es educar a los chicos y a las chicas en el pensamiento crítico, sin olvidarnos que la educación ya no pasa solo y exclusivamente por la escuela, sino que pasa por la casa, como siempre, y por ese nuevo elemento que son las pantallas. Las pantallas están dando una visión del mundo muy determinada, y eso es lo que en cierto modo haría falta tener presente a la hora de enjuiciar lo que vemos y la forma en que nos vamos a relacionar con el entorno y la forma en que nos vamos a relacionar con los seres que nos rodean y básicamente con el mundo en general. El pensamiento crítico, por tanto, para mí se hace muy necesario en esta sociedad, que fijaros que Guy Debord, que fue un situacionista que impulsó en cierto modo el mayo en francés del 68, ya adelantaba en sus publicaciones de la sociedad del espectáculo. Vivimos una sociedad donde el espectáculo se ha convertido en el rey del mambo. Los sueldos más elevados de la sociedad esta neoliberal, no podemos hablar del mundo general porque sería lamentable, porque el mundo general no somos nosotros, aunque tenemos esta mirada egocéntrica de que el mundo europeo, norteamericano, etcétera, es el más desarrollado y estamos pagando las consecuencias. Decía que en un momento determinado este tipo de elementos de la sociedad del espectáculo, a quien mejores paga son a la gente relacionada con el espectáculo, de ahí los altos sueldos de los futbolistas, etcétera, etcétera. De cualquier manera, me gustaría insistir en el tema del pensamiento crítico en tanto que es una vacuna que viene en cierto modo a suplir la necesidad que tenemos de actuar con reflexión. Si no podemos dejarlo todo en manos de la amígdala, ya hablaremos más adelante qué son las amígdalas cerebrales y de qué manera, en cierto modo, se nos está inculcando una sociedad del miedo para que, en consecuencia, actuemos como alguien en concreto quiere que actuemos. Este primer programa, repito, es solamente una pequeña introducción sobre la necesidad de mirar el mundo desde otro prisma distinto a que el que habitualmente nos están induciendo a que lo hagamos. mundo donde el éxito, donde la creatividad, donde alcanzar el poder son grandes aspiraciones a las que se le inyectan muchos jóvenes de hoy en día, sin aclarar exactamente qué es el éxito, qué es la creatividad y qué es el poder. Porque creo que los tres valores son muy interesantes. Lo que ocurre es que estos valores están influenciados básicamente por el neoliberalismo y casi todo, todo adquiere valor si se traduce en lo monetario. Tendrás éxito si tienes dinero, serás creativo si consigues sacar dinero y tendrás poder si tienes dinero también. El dinero como ese gran dios. Y simplemente acabar con esa historia tan divertida. Bueno, divertida, más que divertida, triste, pero que deja muy claro sobre esa frase que ya aparece de el gran caballero de Don Dinero. No sé si saben ustedes, cuando ISIS, el grupo ISIS terrorista, entra en Siria, y lo hemos visto por televisión, se ha empezado a desmantelar todos los símbolos occidentales, y hemos visto cómo rompían esculturas de siglos anteriores, porque decían que ellos no iban a admitir ningún elemento occidental en su cultura. Destruían. Lo divertido fue cuando llegaron a la puerta del Banco Central de Siria, que podemos entender que está lleno de dinero, básicamente de dólares, y curiosamente no destruyeron ningún dólar. El dinero es el gran dios. En Domingos Laicos, perlas. Perlas barrocas con Curro. Fuente: el diario El País, gigante de la información de nuestra prensa en papel y de tirada internacional. ¿Cuándo? El 20 de septiembre de 2019. ¿Dónde? En Madrid. Ya hablamos del siglo XXI. La noticia barroca versa sobre restauración artística. Titular: Cultura retira las fotos de la restauración de tallas religiosas tras varias protestas. Los restauradores lamentan la medida adoptada por el Ministerio por las quejas de algunas hermandades andaluzas. Los hechos: después de que el Ministerio de Cultura abastezca desde los presupuestos del erario público la convincente cantidad de 300.000 eurazos al Instituto de Patrimonio Cultura de España, IPCE, para la digitalización y la difusión de las actividades realizadas sobre nuestro rico y vasto patrimonio histórico, tanto sobre bienes muebles como inmuebles, a petición de una hermandad cofrade sevillana, el Ministerio ordena retirar unas fotografías sobre la restauración de obras de primera calidad de nuestra escultura, imaginería barroca. ¿Por qué? A los hermanos mayores de estas cofradías, las imágenes fotográficas del desarrollo de la restauración, imágenes esclarecedoras del excelente trabajo efectuado por grandes profesionales de la restauración, les parecen desasosegantes, escabrosas, hirientes para su componente devocional. Razón suficiente para que un estado aconfesional, el Ministerio de Cultura, obedezca sus divinas pretensiones. Fin. ¿Por qué no? La Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de las Instituciones Museísticas, APCRIM, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España, ACRE, lo lamentan. Lo de la retirada de las fotografías, se entiende. Lo califican como un atropello contra la libertad científica. Para entenderlo un poco, historiadores del arte, restauradores, conservadores, investigadores, estudiosos varios, incluso cofrades con intereses científicos sobre las obras de arte que se han de conservar y cuidar para las futuras generaciones, ven privado su acceso a información imprescindible. ¿Qué daños ha sufrido la madera a lo largo de los siglos? ¿Cómo está su policromía? ¿Qué adiciones ha acumulado en su tiempo? ¿Cuáles son sus partes restauradas? Y todo por las escabrosas heridas y desasosiegos que causan a su componente devocional. En esta España del siglo XXI, ¿se imaginan que retiren una exposición del fotógrafo Sebastião Salgado, Premio Príncipe de Asturias y Foto España 2007, por sus desasosegantes imágenes fotográficas sociodocumentales sobre la pobreza y violencia humana? O más populista, ¿se imaginan que una secta religiosa con especial sensibilidad visual convenza al Ministerio de Sanidad para que retire la publicidad escabrosa de las cajetillas? En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Andalucía Laica ha lanzado un manifiesto de apoyo a la demanda de Héctor, el joven del IES de Fuente de dos torres que requiere, demanda la retirada de la simbología religiosa de los centros. Podemos adherirnos a esa campaña en el enlace laicismo.org. Por otra parte, desde Europa Laica ha promovido un manifiesto por la escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Ya lo han firmado docenas de colectivos, sindicatos, partidos políticos. Aquellos colectivos que aún no lo hayan hecho pueden adherirse enviando un correo, un mail a escuelalaica@europalaica.org. Como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos podéis usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org y para informarte y seguir las actividades de Europa Laica también puedes entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés. Os esperamos en la siguiente y para nosotros ha sido un auténtico placer. Gracias. Hasta la próxima. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.